sintonizas Mr. Virus. Amigos, espero que todos estéis bien. No veía yo el momento de dar de nuevo continuación a esa euforia musical que habitualmente tiene lugar aquí en Mr. Virus, presentada por quien nos habla, Raúl García. Ya sabéis que ha habido una sucesión de festivales continuos, desde Rockburn, no hemos parado. Pasando por Barroselas Metal Fest en Portugal, luego vinimos y estuvimos en Viñarrod, que hacía años que no estábamos en Villarrobledo, y también disfrutamos con todo lo allí programado. Y ya que estamos puestos este fin de semana posterior, pues yo creo que es un buen momento para dar cuartel a ese festival hecho en Tilburg, como hacemos cada año, según venimos de vivir esa experiencia de Rockburg. Y este año de 2024 pues no ha sido menor. Ya sabéis que el festival holandés cada edición se convierte en el epicentro de lo oscuro, de lo crudo y de lo experimental, así como te da la posibilidad de disfrutar actuaciones que son únicas o difíciles de verlas repetidas con esa intensidad que tienen lugar, y sobre todo en las circunstancias que son ejecutadas. Por algo, en el Popodium 013, que es donde se ejecutan los conciertos principales del festival, y en los aledaños que se programan en otras salas, pues otra serie de grupos y de artistas, pues tiene lugar ese encuentro marcado por el underground y, aparte de lo experimental y lo desconocido, sobre todo las sorpresas que te llevas. En el jueves 18 de abril, ya sabéis que el festival fue el 18, 19, 20, 21, pues cuando llegamos el primer día, después de hacer todos los trámites, ahí nos presentamos y estaban teniendo lugar los conciertos de shows especiales de Hexebells, haciendo el disco Poral Veil íntegro, algo que harían muchas otras bandas y que contaremos, destacando pues lo que vimos sobre todo y lo que nos gustó más. Aparte de este concierto, luego Matt Nerney estaría haciendo otras cosas especiales de las que hablaremos y escucharemos más adelante. Beach Duke interpretarían la banda sonora de una película de terror japonesa muda, algo muy especial también que bueno, no es tan lógico llegar a ver. Y Body Void, que los descubrimos el año pasado en el festival, tocaron por primera vez allí. En esta ocasión pues se mostraron en formato de cuarteto. Ellos son tres, pero ahora venían interpretando su último trabajo, Atrocity Machine, y para que todo eso tuviera todo el cuerpo que merecía, pues eran un músico más. Quizás hasta ahí pues no está nada mal el festival, pero cuando escuchamos a Scaler a las 5:30 de la tarde con el café en el cuerpo tras la comida de mediodía una formación de Bristol que mezclaba electrónica y guitarras afiladas, ya te ponía en otra secuencia, porque parecía que estuvieras más en una fiesta de cierre de festival o en un after que en el propio, bueno, entre comillas, Roadburn a esas horas. Sorpresa total, y la verdad es que una banda completa con toda esa electrónica en directo fue más que interesante. Menudo marchón que se marcaron aquí los chavales. La verdad es que era difícil que estuvieras quieto parado, porque el cuerpo, bueno, se te movía, aunque tú no quisieras, no como un péndulo de reloj, que es lo que provoca esa banda de la que hemos hablado antes, que son los Body Void, que parece que el cuerpo se contone de una manera brutal, como si fuera un reloj de pared, el péndulo de un reloj de pared. Pero Scaler es otra historia, ¿no? Te pone el ritmo nada más que pasas aquel salón, aunque tuve ocasión de verlo de empezar desde el primer momento. Seguro pasaba la gente, ya se contoneaba cualquier extremidad. Había gente que decía que pasaba con las manos andando. Fijaros, Scaler, muy bien, ¿eh? Luego a continuación venía una cosa que yo quería descubrir porque no había visto nunca, con esta historia curiosa llamada Voice of Boys, al cantante de Mayhem, Attila Szijjártó, que siempre anda metido en distintos rollos, y esto es una cosa bastante particular que en su momento hizo y que estaba ahí como parada. Un show difícil de contemplar con frecuencia, por lo tanto, y bueno, pues ¿qué se veía allí aparte de mucha oscuridad? Pues sonidos y voces distorsionadas que con esa envoltura recordaba a lo que hacen Suno, que ya sabéis que él también grabó con Suno. Y bueno, pues él, antes de que empezara a ir dando forma a todo esto, pues salieron en esa oscuridad dos azafatas, vamos a decir, ¿no? Porque llevaban una especie de cortinas, cada una por un lateral, y se las terminaban juntando como si fueran unas alas. Parecían un cortinaje así, como muy clarito, que imitaban pues unas inmensas alas blancas sobre las que, según iba avanzando el show, luego se proyectarían hacia el final unas imágenes que decorarían más pues esas escenas rituales que él iba haciendo continuamente. Y tras Attila, pues vino Interarma, que es una banda que yo conocí allí hace 7 años en el festival. No volvían al festival desde entonces. Venían esta vez presentando en el día de hoy, de este jueves, de forma íntegra, el disco New Heaven, que fue un disco que no lo habían tocado todavía en ningún sitio en Europa, y de forma íntegra, ya sabéis que esto casi que solo ocurre aquí, y lo presentaron por primera vez en el festival, y la puesta de largo pues fue llamativa. La evolución de los sonidos del disco, que lo descubrimos ahí, lo escuchamos, pues suscitaba esos cambios de tiempo, variaciones instrumentales que causaban sorpresa, porque de alguna manera también era una evolución de cosas antiguas de Interarma, que era un poco lo que yo me esperaba encontrar. Esto que suena es uno de los clásicos, vamos a decir, que tocaron posteriormente Interarma en ese otro concierto que dieron dedicado a sus grandes temas conocidos, vamos a decir, ya dejando fuera su último trabajo. Incluso habría un tercer concierto, un secret show, que eso que programan y que a través de la aplicación o a través de un punto concreto en el festival tú te asomas allí, que es una fuente que echa humo, y entonces ahí ponen los carteles de los secret shows que va a haber minutos después. Y ahí hicieron también otro concierto especial. Esto es Interarma. música de Inter Armas suena de una forma muy poderosa en directo, con esos toques de temas largos, progresivos, estremecedores, lo que estás escuchando ahora, pero llevado al directo por parte de esta formación de la ciudad de Richmond, la capital de Virginia, Estados Unidos, y que sorprendía una vez más por partida triple. Temas como este, concretamente, lo hicieron el viernes, el día siguiente, dentro de ese concierto especial, set de clásicos, vamos a llamar, pero el sábado hicieron ese concierto secreto que ya no vi, que lo dedicaron a temas, a versiones de otras bandas, y no lo vi porque primero coincidía con otras historias que ya tenía en mente, y cuando salió el show secreto pues ya estaba en otro sitio y no me desplacé. Y por otra parte, bueno, lo que tienen los conciertos secretos es que los hacen en un sitio. Los hacen normalmente en el skate, en una pista de skate que hay allí, en el Skate Hall, que es como tal una pista. Y entonces son conciertos muy sencillitos, con un sonido de aquella manera. No tienen las garantías del resto de las salas, y más cercano, y con un público mucho más reducido. Entonces, como no llegues a tiempo, pues te quedas en la puerta y no entras. Y luego hay otros conciertos que hacen en el Lady Bird, que es la sala de rock de metal de Tilburg, que está, bueno, un poco distante del festival, pero allí pues tienen un escenario y también montan sus historias, algunos conciertos importantes, secretos, distintos, ¿no? Que sorprenden. Bueno, después de Inter Arma hay algo que tenía muchas ganas de ver, porque aunando lo de los Secret Show, Martin Kanja, que es uno de los que conocimos, músicos que conocimos al frente del grupo africano Duma, pues el año pasado, cuando terminó el Rotburg, el cierre de todo lo que pasó en el festival, el último día y las últimas canciones, las hizo Duma precisamente en un secret show que hicieron en el Next Stage, en la sala contigua al Main Stage del Popodium 013. Bueno, entonces aquí pues venía en esta ocasión con su proyecto en solitario, una historia que ha llamado Lord Spitehart, y que fue todo un puntazo porque bueno, pues digamos, él siempre en escena agita muchísimo a la gente dentro de una oscuridad muy envolvente, y en esta ocasión no llevaba a su compañero que se encargaba de los samplers y de tocar algunas partes de guitarra, San Caragú, no lo llevaba porque esto es una historia distinta, aunque musicalmente pues se parece bastante. Aquí digamos que la velocidad no es tal, y entonces pues es un poco más relajado dentro de lo abrupto, ¿no? De ese noise grindcore. Yo creo que pasa a técnicas de sonido industrial. Para los que gusten los adictos al desfase, aquí está claro que también iba a haber. Y bueno, pues aquí presentaba ese debut en solitario de Adet, que es como así se expresa, y en lugar de hacer pues esos aullidos que profería el micrófono en las otras veces que lo hemos visto al frente de Duma, pues esta vez lo llevaba un poquito más suavizado. Así es como suena el proyecto de Lord Spitehart, el proyecto de Martin Kanja. Yeah. música, sin duda, bueno, pues trayera de Spider Her, que nos puso a todos la piel de gallina, una vez más, aunque no fuera Duma. Pero había que cambiar la piel, había que mudarla, y entonces nos fuimos a ver a Chelsea Wolfe, que nos metió de lleno en su mundo interior, en donde muestra ser algo más que una excelente cantante y compositora, mientras actúa rodeada de oscuridad, con unas músicas que son, bueno, presentaba nuevo trabajo, See Riches Out to Sea, y ahí había tiempos ralentizados que se daban la mano entre pasajes sonoros oscilantes y tenues luces que devoraban el lugar como si fueran agujeros negros. Estuvo realmente bien. Chelsea es realmente una artista especial. Bueno, Chelsea Wolfe, que es encantadora en vivo y que a mí había momentos en los que me recordaba a Morcheeba, a Postighead, algo así, ¿verdad? Con esa musicalidad, esos tempos que mezclan todo eso que has oído tú, que no te tengo que describir, y que se comporta pues, su música de una forma un poco hipnótica. Y luego vendría, iba viendo más cosas, pero os cuento lo que realmente disfruté y me gustó, porque hubo cosas que no me llamaron, o sea, que vi, pero que no os la voy a poner, porque no procede, ¿no? Y Royal Thunder, sí, Royal Thunder, había mucha expectación por ver cómo sonaban sus temas nuevos, que al día siguiente harían un concierto íntegro dedicado a ese último trabajo, a ese cuarto álbum llamado Rebuilding the Mountain. Y este jueves pues sería el apetito con otra serie de temas previos, pero que sí recuperaría o sí que adelantaría en alguna canción de ese álbum, como es lo que vamos a escuchar ahora, que se llama Fate, y que de alguna manera pues suponía ver a la banda en directo unida con una yo creo que sabiduría cuando uno toca fondo por adicciones y por malos rollos y sabe resurgir de las cenizas en lugar de dejar que todo se destruya y la banda no continúe, y todas esas emociones que se han dado en ese en este nuevo encuentro, en ese nuevo encuentro para ellos, para los propios músicos, y la grabar este disco, pues yo creo que es sabio, inteligente, un acierto. A veces es un riesgo porque no sabes si va a terminar todo de explotar, pero por lo menos una buena intentona, y a veces eso cuesta también, ¿no? Cuando las cosas están tan abajo. Ellos hacen ese rock, esa mezcla de hard rock con grunge noventero, con elementos de rock progresivo, rock psicodélico y todo pues llevado a los tiempos actuales que nos tienen a nosotros tan candentes, con ganas de disfrutar de las músicas que realmente sorprenden y molan. Y para mí esto lo es. Fate, Royal Thunder. Yeah. Imperial Thunder, que nos dejó a todos boquiabiertos, se nos abrían las carnes. Y al día siguiente, pues lo mismo. Otra película, otro capítulo, y poder tener la ocasión de ver a una banda dos o tres veces, o cuatro veces incluso, a un artista en un festival, realmente es especial. Eso es Rockburg 2024, a lo que estamos dedicándolo hoy, este especial. Ahora os voy a poner, ya enrailando las últimas cosas que disfruté de este jueves, a Zanti Fasak, que es una banda canadiense que me llamó la atención en los momentos que los escuché en disco, antes de ir al festival, por su condición de black metalera y esa pauta que se daba como tipos que manejaban su música como incendiaria, discordante y abrasadora, que era, digamos, que el eslogan que le ponían al grupo. El eslogan publicitario, y que luego tú pues escuchabas y pensabas cómo puede ser en directo, y realmente lo es, pero no del todo lo vi yo aquí, y os explico. Aquí incluso llevaban un teremín para darle un toque más especial a la historia, sabes, una barrita, la haces así, pasas la mano y tal, y hace ruidos extraños. Y digo aquí porque la semana siguiente tocaron en Barroselas Metal Fest, y fue un concierto para mí distinto, que me gustó más en Portugal que aquí, y no llevaban el teremín. El concierto aquí no fue nada relajado, todo lo contrario, como marca ese sonido que ejecuta el black metal progresivo a piñón fijo. Y bueno, noté que a mitad de la actuación pues lo vi como algo más normal y menos efectivo de que me causara impresión, ¿no? Cosa que en Portugal pues no ocurrió, pues posiblemente son las sensaciones de uno mismo o las bandas en ese día que tienen o el sonido con el que cuentan que hacen que los conciertos no fluyan igual. A lo mejor simplemente fui yo que estaba más cansado, pero el teremín no estaba. Lo que sí que estaban pues eran las capuchas que llevan, que convertían al grupo pues una especie de músicos inquietantes tocando allá a toda pastilla, marcando estilo más en lo personal, ya digo, que en lo musical en esta ocasión. Y ellos son pues esto que suena ahora con Solar Witch, que es uno de los temas incluido en su trabajo de 2023. a escribir ese Zanti Fasak con X casi al final. Y realmente la importancia del Theremin, que no lo tenían en el concierto de la semana siguiente, yo por lo menos no lo vi. Lo sacó ahí, lo tenía de forma como una estratega oculto el músico del Theremin. Lo de la barra, decía, no es una barra en realidad, son como dos barritas. Entonces el músico que lo utiliza juega con las frecuencias, ¿no? Con una mano, acerca la mano y hace que la frecuencia suene de una manera, y luego pues con la otra la amplitud, el volumen, hace que esas señales eléctricas se amplifiquen y se envíen al envolvente de todo lo que está pasando en directo, y a veces se crean unos campos sonoros muy, muy perturbadores. Y la música de ellos, de estos canadienses, sin duda lo es. Bueno, el concierto estuve. Posiblemente lo que ocurre en Rothburg es que también estás viendo que todo se solapa, porque todo se solapa prácticamente, y te quieres ir a otro sitio a ver otras cosas, porque si no te lo pierdes, no porque quieras dejar esa banda. Y hay veces que los conciertos no los terminas disfrutando con esa esencia que si lo ves de empezar y te quedas hasta el final. Pero claro, Rothburg no funciona así. No, es un poco, para quien le gusta para quien le gusta ir a un concierto y quedarse hasta el final y luego ver otro, es un poco incómodo, porque, o bueno, eliges tus bandas y ya está, y te pierdes otras. Pero somos más inquietos y queremos disfrutar de todo un poco, como en botica, ya es otra historia. Y luego pues contaros o escribir lo que pasa, pues todo se hace más complejo, porque no ves todos los conciertos enteros muchas veces y tienes que estar corriendo con la bicicleta de un lado hacia otro. Bueno, venga, vamos a poner lo que fue el final para mí del jueves, que fue un día muy importante para ser el primero, y que disfruté mucho también con bandas como Eight Flies, que es una banda de Filadelfia que tocaba por primera vez en el festival, y su música era como un caos disonante muy organizado, una estrategia sonora que te hace ver esa animalada de sonido que consta de notas muy duras, pero hechas de formas perfectas y con un ritmo en donde la voz agresiva pues iba balanceándose, ¿no?, con un empaste musical, como si estuvieras tumbado en una hamaca que no dejaba de moverse, pero que tenía el peligro de que en algún momento pudiera llegar a volcarse esa hamaca, y claro, ya sabes lo que puede llegar a ocurrir, que te caigas de morros y te hagas pup. Esto se llama Bananarski for a Flash, y cerramos con estos juegos. We'll be right back. Y esto es la música de Ragana. Diríamos que estamos ya en el viernes 19, aunque Ragana actuó el jueves también. Lo que pasa que la actuación del jueves no tuve ocasión de verla. El viernes por la mañana, a primera hora, actuaba Ragana de nuevo con Drowsy, que era la aportación colaborativa de forma mutua entre ese híbrido de black metal, que es lo que estás escuchando ahora por parte de Ragana, y la música del sonido indie de Drowsy. Es decir, Ragana son Coli y María, que ya han tenido ocasión de interpretar el set de su último trabajo de Selection Flower el jueves, y ahora pues ofrecen esta curiosa manera que encargó la organización. La organización dice a los músicos preparar un show que no esté ni creado siquiera y lo estrenáis en el festival. Los músicos pues lo hacen, porque es que Rodwell es así. Y en esta ocasión pues dijo que se juntaran junto a Drowsy, que es el nombre de Kyle's Bates, el nombre bajo el que se refugia, y fue un concierto pues de eso, de observación, de atender lo que pasaba, ¿no? Porque todo era sorpresivo, todos los aspectos que se presentaban eran una realidad experimental con una concentración sostenida que te invitaba pues a veces, en ocasiones, a mí, a verlos únicamente por separado a los grupos, ¿no? Pero es lo que tiene. Lo importante es que te brinden la ocasión de verlos en esta otra experiencia. Esto es Ragana, simplemente a solas, ellas dos. Es el que hace alusión al disco que estaban presentando el día anterior, de Solation Flower, y que también de alguna forma que sirve de boceto si quieres indagar más acerca de lo que hay detrás de esta formación. Luego, después de ver a Ragana and Drowsy, me pasé a ver una cosa que se llama Dark Sombra, que es un dúo formado por Brian Danilowski, muy activo en la guitarra, todo inmerso en la oscuridad, y la cineasta Ann Everton, que siempre estaba muy entregada a un sintetizador y a las percusiones, como también a un pequeño gong que hacía de vez en cuando retemblar, y que la oscuridad que ellos practicaban, o por lo menos la música que hacen con la oscuridad de fondo, pues quedaba enturbiada por una pantalla grande que hay detrás, donde se van mostrando vídeos, secuencias, su música y los videoclips que le acompañan, que hacía que ese resplandor pues le diera algo de luz y hiciera un poquito más ágil sus directos, sacándote del letargo que a veces producen sus canciones de estudio. Y todo hay que decirlo. Y luego, pues tras Dar Sombra, y otras cosas que quizás os cuente en otro momento. Y así llegué hasta Fuck Money, que me pareció toda una revolución escénica. Ellos son de Texas y bueno, pues hacían una especie de ruido industrial desde una órbita punk que tendía hacia límites fuera de lo clásico. Podemos decir que rock muy experimental, fuera de lo común, sin tapujos en las letras, con críticas ácidas, con una apuesta contestataria y decadente sobre el escenario, todo bastante llamativo y enganchón así de primeras. No dejaron indiferentes a los que estuvimos allí y pudimos disfrutar con toda seguridad de esta. Lo que yo os hago es una recomendación, esta recomendación transgresiva por parte de este programa, y que previamente había recomendado también el festival para que lo viéramos. Y bueno, pues, a veces es un acierto dejarse llevar por las recomendaciones, otras pues no les, en este caso sí. Bueno, y llegamos a Mac McNerney, que él es conocido como Kibos o Vox, no sé muy bien cómo se pronuncia, pero es su nombre de guerra, y que fue el epicentro de una experiencia musical en el Main Stage, tras la actuación que había dado al frente de Hexebel en la primera jornada, el jueves, y que por desgracia pues no terminamos de contemplarla por ser tan temprana y pidiéndonos pues con las gestiones de cuando uno llega a un lugar de tener que hacer. Pero bueno, vamos a escuchar un poquito a Hexebel, aunque el viernes lo que estuvo haciendo fue un proyecto musical de esos encargados para la ocasión, y que era casi obligatorio ver qué es lo que hace este tipo, que tiene distintas bandas. A esta historia la titularon Music for Gloaming, a Nocturne by the Hexebel Fall Assembly, y la interpretaron pues con la pasión esa que te supone saber que estás estrenando algo que nadie conoce ni sabe lo que va a ocurrir. Me pareció un ingenio más por parte de este talentoso músico que bueno, siempre está ahí enmarcado en estructuras oscuras, guitarreras, y que conecta siempre con el público. Vamos a escuchar a Hexebel con el tema Ancient Astronaut, porque para mí es uno de los tipos imprescindibles, ¿no? De los especiales, ya que siempre cuando viene a tocar lo hace con alguna historia diferente, o sea, distintas formaciones o aportando su historia como colaborativa a otros. I see you through museum bars, your face regards an ancient past. Did you know the same love that I know? Your clothing thrills and shoes are worn from weathering emotional storms. Concealed within the seeds of ancient minds, the seeds. That you did. I see you now through looking glass, and this face regards a mirrored past. Do I know the same lust that you knew? My skin is carved and bones are torn from thundering subconscious storms. We'll be right back. Bueno, Matt Mannermill, que es un tipo que no para, que está también activo en otras bandas como la de Great Pleasures, que es más post-punk, es otra historia que has escuchado sobre él aquí en Mr. Virus, en cuestión de dar alguna pequeña crónica de cuando los hemos visto en Roadburn, en Hellfest. Y musicalmente también lo has oído, y que siempre interna hay cosas distintas, canta, toca la guitarra y es cerebro de todo lo que pasa, como es sobre todo este proyecto especial encargado que hizo, no la canción esta que has escuchado, pero sí lo que te estaba contando que pasaba el viernes. Y bueno, pues seguiremos la pista, seguiremos siendo pues cuidadosamente observadores de lo que hace, porque es interesante, a mí siempre me lo ha parecido. Bueno, tras esta película, vimos a Homefront, que sería otra sorpresa musical y escénica. Su cantante salió con mucha intensidad, dando pataditas al aire de forma muy continuada durante el primer tema, y aparentemente sin tener un aspecto de ser un atleta, con una tripa, yo diría que cervecera, bastante prominente. Y lo primero que pensé fue que no llega al final del partido con esta energía tan fuerte, con esta actitud tan enérgica que lleva. No terminé de ver el concierto porque, bueno, pues esto era un poquito post-punk, también un poquito a lo de Grace Pleasure, de lo que te hablaba antes, pero me llamó la atención. Estuvo realmente curioso al principio y luego como que se estabilizó, pero no lo terminé de ver porque me fui a ver a Death Cult, que es una historia bastante caótica que mezcla grindcore, hardcore, punk, y bueno, pues estos eran las aventuras paralelas de Justin Person, miembro de The Locust, de Death Crows, procedente de Los Ángeles. Los temas eran muy rápidos, cortos, y hechos, como digo, con esa insinuación caótica que hacía que el guión, pues, que no te movieras de ese guión y siguieras viendo el concierto todo lo que pudieras, sin desplazarte del lugar. Y esto es uno de los temas que cortos que muestran o que suenan a lo que te he contado. Y Esto es la música de Tool, que volvían de nuevo al festival 8 años después de su última actuación, con toda esa evolución y unas hechuras que han ido creciendo a fuerza de convincentes espectáculos, convirtiéndose en una banda, yo diría que imprescindible para buena parte del público que allí se congregaba. Son holandeses y venían haciendo de forma íntegra este álbum llamado The Shape of Fluidity. Que nos regaló la ocasión de conocer el contenido de ese último disco de Shape of Fluidity, un disco que gira en torno a los temas de cambio personal, los temas de cambio psicológico, y básicamente pues las letras giran en torno al mundo que está en un constante cambio. Y ahí pues escuchabas uno de los temas con esos ramales hipnóticos y psicodélicos, que es lo que hacen Tool. Realmente fue un concierto de disfrute. Antes de ver la actuación de los holandeses, también pude ver a Interarma con ese tema, ese set dedicado a clásicos de los que hablaba antes, y también a la formación Blue Incantation, que iban a tocar por primera vez en el festival y que lo haría en esta ocasión con un concierto musicalmente distinto a todo lo que se le conoce a ellos, porque harían en directo un experimento grabado en estudio bajo el nombre de Time Wave Zero, y que mostraba a toda la banda alrededor de sus sintetizadores para dar vida entre una atmósfera de rayos láser y sonidos sacados de consolas de sus teclados, consiguiendo hacernos viajar por un largo momento de forma sensitiva. Realmente fue un concierto para disfrutar con los distintos pues con la vista, con los oídos, pero de otra manera fascinante. No era un concierto habitual suyo de tanta tralla, ¿no? Pero luego los vamos a escuchar más adelante con este proyecto, y luego también con lo actual que hicieron en el concierto siguiente que dieron el día siguiente, ya con cosas más normalitas esperadas en ellos. Y luego Coach Slut fue un concierto que tuvo lugar en este día, pero que no estaba programado en principio por parte de los neoyorquinos, y que fue sorprendente porque fue uno de esos secret shows en el escenario del skate, en la pista de skate, y fue impactante ya de por sí la forma extrema en directo que tiene la banda. Pues es totalmente apreciable en los vídeos y en los discos de estudio si los sigues, pero es que aquí ese sonido grind noise que se anda con poco vaciles, pues se dio la historia de que su cantante Megan Ostrosis se integró entre el público, se fue hacia ellos, se puso a cantar con ellos y terminó autolesionándose a golpes de micrófono en su cabeza, provocándole a su cabeza una brecha sangrante para ambientar aún más toda esa parafernalia agresiva y subversiva de la que presume esta banda. Coach Slut. Couch slut. Coming over. We'll be right back. Bueno, pues esto es la música de Coach Sluth, que al día siguiente volvían a actuar, que era el concierto programado que tenían, y al día siguiente su cantante volvió a ver cómo le sangraba la herida, porque creo que hizo lo mismo. Se volvió a golpear con el micrófono en el sitio que ya estaba abierto. Y el show tiene que continuar. Sea como sea, luego te la cruzabas porque los músicos son personas normales que circulan de un lado para otro y que van a ver los conciertos como no podía ser de otra manera, y veías de forma llamativa que llevaba la brecha sangrante y la sangre seca en la frente, y no era colorante del Día de los Muertos. Era real. Venga, pues vamos a cerrar ya el viernes con algo que me pareció curioso, y es Patriarchy. Patriarchy es una formación de Los Ángeles. En esta ocasión se presentaban en formato de dúo, haciendo en directo pues juegos lascivos a ritmo de dark rock. De dark, sonidos dark, que ahora vais a escucharlo en la música que voy a poneros, y que realmente me pareció el espectáculo, bueno, pues curioso por esa manera de hacer fluir los riffs y las voces caóticas por parte de esa rubia peligrosa llamada Actually Heisenga, y luego pues iba acompañado de las percusiones de su batería, que solamente lleva dos baquetas. Hacía malabares sobre el escenario y en un momento determinado pues se arrancaba el tambor del sitio donde debería estar tranquilito y lo sacaba a otras partes del escenario. Así son sus conciertos, y tiró las baquetas o hizo un malabar de esos y desapareció una de ellas y ya no la encontró, y tuvo que parar el show para decirle a la gente que no podía continuar porque no tenía más baquetas si no aparecía el palillo, y no apareció, y se tiró todo lo que quedó de show. Dijo, bueno, pues lo que hacía con dos manos lo puedo hacer con una, y entonces se tiró todo el concierto haciendo su historia con una baqueta, pero se le veía que estaba de reojo por todo el escenario buscando hasta debajo de las pedaleras y debajo de las zapatillas de su compañera que dónde estaba esa baqueta, que no, nunca apareció, alguien la cogería y no la devolvió. Lo que yo no entiendo es que los músicos no lleven más material para sus shows escénicos. Pero bueno, fue una fiesta realmente diferente y curiosa, vamos a decir. Esto es Patriarchy, no Touch Torture. Las letras, lo que cuentan es, bueno, hay que hacer un poco de seguimiento para interpretar todo lo que ocurre en escena, ¿no? Y realmente, pues, lleva la onda que estás escuchando ahora a nivel musical también. Y para un cierre de viernes, pues no estuvo mal. Realmente nos entretuvo. Touch torture. This is how I fucking force her into my design. Are you unsure? This is where I give you power. Sigues escuchando Mr. Virus a través de asaltomataradiorock.com. También puedes oírlo cuando tú quieras a través de las principales plataformas de escucha y descarga de podcast. Y estamos haciendo ese especial de Roadburn 2024 que solemos hacer cada vez que visitamos el festival de Tilburg holandés, y ahora pues con la música de Sunrock de fondo nos centraríamos en lo que fue el tercer día del festival, el sábado 20 de abril, tempranito. Esta banda que venía desde New Jersey, pues era una especie de catarsis sonora ecléctica de fusión de sonidos sludge, noise. Para mí fue la primera toma de contacto con ellos, y para ellos era la primera vez que venían a tocar a Europa, era su primer concierto. La banda sonaba increíblemente dura y agresiva, gracias a esos punzantes riffs de guitarras con un control del ruido y voces tal que parecían enfrentarse a una bella tortura. Horas del día que, como podéis escuchar, fueron interesantes y ya incipientes hacia lo agresivo. Hubo una historia también ahí por la mañana, porque allí ya la una, dos, tres de la tarde, para mí es amanecer, por lo menos. Ahí actuaron Oneiropoieia, que es un venido traducido del griego, viene a ser algo así como Un viaje a través de los sueños. Y es que en Roadburn, para la banda, empezaban a verse cumplidos, ya que era esta una apuesta personal por parte del festival para dar visibilidad a jóvenes valores, quienes a través del Metal Factory, un instituto internacional de educación musical que está situado en Eindhoven, pues encargaron a la banda que preparara su show como un proyecto educacional. Hicieron algo parecido ya el año pasado con otro grupo. Y de ese duro trabajo de encargo que le hicieron meses previos al festival, pues fue lo que vimos el resultado. No tengo audio de lo que ellos están haciendo en estudio, pero sí pude ver en directo esa interesante fusión de psicodelia oscura y post-rock, que se veía que estaba bien ensayado, dando por hecho que si siguen con esos progresos, pronto volveremos a verlos por el festival. Es posible que el año que viene estén ya subiendo de categoría, me da a mí. Y también después tuvo lugar la actuación de Cabus Torabi. Cabus Torabi, que no hay que perderle de vista, no hay que quitarle ojo, y si no te suena, pues ya tienes la primera toma de contacto. Actuaría hacia la medianoche de este día en un concierto más íntimo, dando otro tipo de brillo con su guitarra, pero horas antes, por la mañana, estaría en esta ocasión haciendo un show que le encargó la organización, con un nombre que se llamaba Lion of the Lords Elect, y con una banda que respaldaba el sonido de psicodelia con notables tonalidades sonoras iraníes. Le quedó atractivo la cosa, dando cuartel a toda una trupe que estaba sobre el escenario, donde el jefe ejecutor de todas las armonías era él. La verdad que estuvo interesante. Se llama Cabus Torabi y es esto. Toravi, que en directo recuerdo su actuación como si fuera un tema extenso que iba cambiando de tonalidades en esas ondas musicales que iba él haciendo como director de orquesta con una banda realmente que bueno, pues yo creo que estuvo muy bien montada. Además era una cosa distinta, una historia encargada, un proyecto que exclusivamente se estaba estrenando allí. Y creerme que mereció mucho la pena. Te quedabas ahí viéndole y escuchando cómo todos lo iban haciendo sonar aquello. Que parecía que aquello no tenía, que era un sinfín musical. Y es que Cabus Torabi es un tipo interesante, es un polifacético multiinstrumentista, también productor, que formó parte de la banda de culto inglesa Cardiacs. Él nació en Teherán, en Irán, pero bueno, ya luego su carrera musical, ya se sabe que un músico no siempre de donde nace, sino de donde pase. Y también pues actualmente se encuentra como, es músico, guitarrista de esa banda llamada GOM, ese grupo que mezcla la psicodelia con el jazz y que puso en funcionamiento hace un montón de años, en los años 60 en París, David Allen, y que falleciera en 2015. El legado sigue vigente, aunque él ya no esté. Siempre ha sido muy curioso ese cambio continuo de músicos en la banda. Incluso cuando David Allen murió, se le hizo un concierto especial en Rothenburg que pudimos ver en su día, en su año, y que también comentamos en su momento en Mr. Virus, y fue realmente, bueno, pues alucinante y tierno ver, emotivo ver a todos esos músicos, recordar la memoria de David Allen. Bueno, pues él es guitarrista también de los actuales GONG, manteniendo el legado, y así pues continuaban las historias sonoras en el festival, hasta llegar a otras dos bandas que me gustaron y que coincidían en horarios en distintos escenarios. Era el caso de Agriculture, uno de ellos, venido de Los Ángeles, una banda black metal emergente que venía con su debut homónimo bajo el brazo y que causó bastante impacto por la fuerza de ese toque de black metal progresivo. Y esto que tienes de fondo, tuve que ver mitad y mitad de los conciertos, restando el tiempo de espera para entrar en las colas. Que el sábado fue el día que se hizo sold out, el único día que se hizo sold out de todos, y había muchísima gente de escenario a escenario. Esto que estás escuchando es TAKH, escrito T-A-K-H, y es una banda que se formó tras la disolución del grupo The Black Heart Rebellion. Y bueno, pues el hilo conductor de este grupo belga era muy interesante, como vas a poder escuchar ahora. Mother of the pues este fue otro de esos conciertos que yo creo que es una pena no poder ver íntegro, porque son de esas actuaciones que van creciendo, son un continuo increciendo, tienen sus momentos y los músicos se toman su tiempo para desarrollar lo que quieren darle al espectador que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues coges medio concierto de uno y medio de otro y lo degustas, lo saboreas, te gusta o no te terminas de enganchar, pero no es exactamente lo que tienen preparado los músicos, pero estuvo bien lo que pude ver. Además, se da la circunstancia de que aquí en Taik se encontraba Annelies van Dinter, quien también actuaría en Rotburg este año como parte de la banda Prüilit, que es otro de los grupos que, bueno, pues que estaban programados, que no sé si llegaremos a poner porque no, el tiempo no dará para poner todo, pero bueno, bien. Luego The Kinning fue lo siguiente que pude ver, que es el nuevo proyecto de la cantante y guitarrista Rebecca Vernon. Para quien no sepa quién es, ya hace años, cuando vimos a ese grupo más tendente hacia el folk llamado Sud Rosa, una banda formada por chicas, y dimos crónica en su momento de verlas en Rotburg, seguro, no sé si también fue cuando estuvimos en una de las ediciones del Sonic Blast. Algo ocurrió allí, no sé si algo ocurrió, pero bueno, el caso es que las has escuchado aquí en Misteriores en algún momento. Pues Rosas se disolvieron y esto es pues una escisión de aquello. Lo que pasa que musicalmente tiene un toque de rock más vanguardista y me gustó también. Después vendrían Torpor, que Torpor es de los artistas más duros que tuvieron lugar en los escenarios más distantes del Popodión 013, es decir, los escenarios satélites del núcleo principal donde se hace el main stage, donde tiene lugar el main stage del festival. Torpor, que son de Bristol y en directo son una apisonadora, ¿no? Con esa mezcla de sludge, de tune, saturando el escenario, en esta ocasión situado en el Hall of Fame. Bueno, luego más adelante tendrían también ocasión de hacer un secret show programado en el Skate Hall, en la pista Skate, esa que os hemos mencionado tan habitualmente. Pero bueno, esto es, tenía por aquí algo de Torpor, creo que lo tenía por aquí, y si no pasamos a otra historia, porque no será por falta de música. Y sí, pues, mira, Torpor, aquí tengo algo de Torpor, lo ponemos. We'll be right back. Bueno, la música de Torpor, que suena salvaje y distorsionada en directo, y que fue de lo interesante del sábado, pero hubo más cosas entre medias, como Lancún, como Cool Leader, Canate, que lo vamos a dejar para el final, porque vamos a poner uno de los temas actuales y bastante largo, pero Canate lo pondremos para el final de este programa especial. Es ese supergrupo que no se quiso perder nadie, y que el main stage estaba lleno, la gente se sentaba para descansar un poco ya a estas alturas y verlo, pero enseguida venían los de seguridad del recinto para decir que la gente que estaba sentada en los asientos, que se pusieran de pie para que entrara más gente, porque había gente en la calle, en la puerta, que no podía entrar, que no había espacio porque el aforo estaba lleno, y de esta manera pues todos arrimaban el hombro y tenía más capacidad el asunto. La banda donde está Stefano Meili de Suno, junto con otro músico. Luego os cuento un poco para cerrar de esto. Porque vamos a cerrar con Blue Incantation. Aunque también el final no vamos a escucharlo, porque fue con Hyde. El final del día realmente lo vimos con Hyde, que es ese dúo donde un tipo encargado de, vamos a llamarlo tipo y tipa, pero no lo digo despectivamente, encargado de las programaciones, se encarga de disparar la música de fondo, que luego una tipa que solamente quiere oscuridad sus directos, y que cualquier persona que esté observando el teléfono móvil o tirándole una foto o grabando o simplemente mirando a ver cuándo le toca tomarse la pastilla y vea la retroiluminación de la pantalla, ella va, te enfoca con una linterna y te dice que no observes el teléfono, y si no le haces caso te pega un manotazo y te lo tira al suelo. Eso es Hyde, es algo bastante agresivo, pero que ella no quiere ningún tipo de publicidad, porque no quiere ni que la graben, ni que la fotografíen, ni que la despisten con luciérnagas electrónicas ambulantes. Pero antes de Hyde vimos a Blood Incantation, que es esa banda de death metal técnico que tanto disfrutamos desde hace años, y que venía al festival haciendo una doble puesta de largo, que, como os comenté, el día anterior estuvo actuando, presentando por primera vez en directo ese espectáculo llamado Time Weight Zero, que era, eso fue lo que hizo el viernes, era como una disfrutar de una nube de láseres y sintetizadores únicamente sobre el escenario, y detrás de cada uno de estos, de estas consolas, pues encontraba uno de los músicos para regalar ese debut allí, totalmente distinto, que se disfrutaba con otros órganos, en lugar de solamente con la vista y el oído. Había que tirar de otras sensibilidades para ese momento cósmico, mágico, que tenía lugar. Y en esta ocasión, este día, pues lo que hicieron era un concierto donde daban cuartel a su música death metal más explosiva. Entonces, lo que voy a hacer es poner los dos temas del tirón, fundiendo lo que fue la presentación, el primer tema de la presentación de ese disco llamado Time With Zero, que realmente está basado en distintos movimientos, con el primer tema que hicieron del set dedicado a este sábado día 20, y con esto ya cerramos y empalmamos con lo que pasó el domingo. Esto es Blood Incantation, disfrútalo. estoy convencido de que, sobre todo en la primera de las actuaciones de Blood Incantation, más de uno que fuera seguidor de Jean-Michel Jarre estaría flipando con esa puesta de largo, con todos esos músicos y esos lásers haciendo sonar todos esos sintetizadores con la amabilidad que producían en el sonido. Y Blood Incantation pasó lo mismo un poco que con Canate, que la gente se sentó y el salón del Main Stage estaba lleno, y los de seguridad vinieron a decir: todos arriba, por favor, poneros de pie para que entre más gente, porque el Main Stage tiene distintas gradas y bueno, son muy apropiadas para verlo bien, tranquilo, descansar incluso ya esas horas, ¿no? Y puestos de pie, pues evidentemente el recinto tiene más aforo. Estamos situados ya en el domingo, el último día, qué pena, ¿verdad? Domingo 21 de abril de 2024, el tramo final de Rodburg. El día que menos gente, siempre todas las ediciones hay, porque bueno, pasan todos los festivales, yo creo, al día siguiente la gente se desplaza, va al trabajo, etcétera, pero no dejó de ser una tarde-noche muy interesante. Esto con lo que abrimos los primeros conciertos se llamaba Use Knife, que lo podríamos titular como: se abre el telón y ¿quiénes aparecen? Ellos. Bueno, pues yo lo titularía Hipnosis tras el telón, porque eran tres músicos los que estaban tocando tras unos telones que eran como unas gasas, unas sedas iraníes, porque la música que practican es percusiones y sonoridades así, ritmos muy interesantes iraníes, con lo que estás escuchando de fondo. Porque dos de los músicos son belgas, pero uno es iraní, Salf Al-Qaisi. Y esta es la música que ellos hicieron sin dejar de parar, entrever sus siluetas tras esas sedas que hacían de telón mientras estaban colocados uno en cada punta y otro en la zona central. Use Knife. Home, it's where the heart is. kilometers from home. Home is where the heart is. Hipnosis tras el telón, los sonidos hipnóticos iraníes maquinados y que realmente te hacían estar ahí paralizado observando cómo los ventiladores movían esas gasas que hacían de telón y los músicos a toda pastilla iban dando zapatilla a su sonido. Bueno, hubo actuaciones más sorprendentes después, no vamos a ponerlo porque fue otra de las rarezas que tuvo lugar a continuación, que fue la actuación de Die Wild Jet, la unión de este de esta historia alemana con la Metropol Orquest, que la Orquesta Metropol es una veterana orquesta que lleva funcionando desde el año 1945. No los conté en esta ocasión los músicos, pero habría casi 100 integrantes sobre el escenario, y que en el año 2020 ya encargó la organización un proyecto parecido a Tom G. Warriors, ya sabéis, el líder de Celtic Frost, porque lo que se hizo fue que Celtic Frost, las canciones de Celtic Frost se hicieran con la Orquesta Metropol, y fue realmente impresionante aquello. Bueno, pues esto fue lo que pasó con Day Wild Jet y Metropol Orquest, y nadie se lo quiso perder tampoco porque eso estaba llenísimo disfrutando de esta rareza que no se va a volver a ver en ningún otro sitio, yo creo. Y realmente, pues estuvo interesante. Más conciertos entre medias, pero me moló mucho el colectivo Neptunian Maximilis, que es un colectivo de músicos belgas, músicos con distinta relevancia, cuidado, pero que son capaces de hacer una musicalidad también del estilo psicótico o psicodélico de estas características. Esto es Neptunian Maximilis. We'll be right back. Esto resume de alguna forma el concepto de lo que es el festival. Un festival de música avanzada a veces, de música experimental, donde todos los músicos que escuchas aquí estaban sobre el escenario reproduciendo esos sonidos. Es natural que en algún momento del festival te encuentres bandas donde hay distintos tipos haciendo percusiones, dos baterías sobre el escenario, incluso tres, yo creo que he llegado a ver, saxos, tablas, trompetas, en fin. Luego hay cosas también, artistas que son hombres orquesta y que lo llevan todo pregrabado, y otras historias que es más difícil de entender, pero que hacen ruidos y comunican con frecuencias también sus performances, sus puestas de largo, y no dejan de ser artistas programadores. Es decir, cosas simples y cosas más complejas. Para mí, estos Neptunia Maximalis, con sede en Bruselas, es una cosa compleja con esos tintes jazzísticos que te pone a disfrutar y a vibrar realmente. Porque lo bueno que tienen los escenarios de Rothenburg es el sonido. Entonces, lo que los músicos quieren dar a entender es lo que tú vas realmente a escuchar, y misión cumplida. Te puede gustar más, lo puedes entender mejor o no, pero ahí están las razones y los motivos para entender, comprender y volver a repetir una nueva edición de Rothenburg. Y diríais alguno que vaya domingo hipnótico y catársico, ¿no?, que estamos pasando. Bueno, pues bien, ¿no?, para ser la última de las jornadas. Hubo más cosas entre medias. Así llegaríamos a esta banda de Portland, de Oregón, llamada Grails, donde Alex Hall, su guitarrista, sobre todo en los momentos en los que lanzaba al viento los acordes de guitarra, a mí creo que más me expresaba, aunque su música post, sus sonidos post rock, pues son también de esos de seguir y disfrutar, aunque sean ambientes más relajados. Esto es New Break, es uno de los temas más duros, podemos decir, que tocaron dentro del set que tenían programados para este domingo en el festival. Son Grails. el sonido instrumental de Grails, que para mí fue siempre creativo y sensacional. Y entre medias, caminando ya hacia los últimos momentos del festival, bueno, tuve ocasión de ver a Fluxderers, que es una banda holandesa que, veis, aquí pues se contraponen dos de las actuaciones que tenían programadas y que tuve ocasión de ver. La del viernes, que me acerqué a verlos como con la intención de descubrirlos como eran en directo, porque me habían hablado muy bien de ellos y no los conocía. Como se marcaban su música en vivo, y resulta que la primera actuación que les vi fue una sorpresa, que era un experimento en escena que poco tenía que ver con la actitud sonora que ellos luego sí se gastaron en el concierto que hicieron este domingo. Y es que en aquella actuación del viernes era también una rareza encargada, que se llamaba Manifestations van de Ortbordtelling, en holandés, Manifestaciones del Desarraigo, un espectáculo basado en ese álbum, que es una especie de paisaje sonoro experimental cuya trama se basa en las tecnologías y comodidades creadas por el ser humano, preocupado más por ponerle marcas a la naturaleza y a la belleza natural del mundo que nos rodea, en lugar de vivirlo como es, tal cual, ¿no? Y había unas cintas de magnetofón moviéndose allí tras ellos, de verdad, los carretes, las tortas, moviéndose, y ellos haciendo pues un sonido más, ¿cómo decirlo? Más, no folk, sino más suave, más acústico, más nada que ver con lo que yo iba a ver. En cambio, en el concierto del domingo, pues fueron los Fluxderers, para mí, interesantes, ¿no? Y luego, pues, de Jesus and Mary Chain, que hicieron un concierto mucho mejor de lo que yo esperaba, y me interesaba verlos y sabía que me iban a gustar, pero otras veces que los he visto han actuado de forma más anodina, y en esta ocasión salieron desde un principio con sus temas más, vamos a decir, rockeros, tocados a piñón, y luego ya pasaron a la fase más siniestra o más para su público habitual, o que todas las canciones sean las suyas, eso quede en constancia. Estuvo muy bien. Y Dos Rit, que es esa banda que hace temas tan clásicos con un death armónico que prolonga y que te hacen recordar a ciertos movimientos de bandas del heavy metal. Sonaron muy bien. Dos Rit fue otro de los conciertos esperados, y este fue uno de los temas que ellos también presentaron como parte de su material más reciente. música de Dos Reed, que ya los conoce porque en Mr. Virus te he estado hablando de ellos y ha estado sonando su música. Un black metal melancólico, podríamos definirlo como algo así, su sonido con todas esas trazas de guitarras clásicas que va a pasar del black metal para mí al heavy metal con de puntillas y con naturalidad y que a la gente le gusta mucho. Ya os conté que a esta banda la descubrí, llevan 7 años funcionando, este es el cuarto disco que han editado hace poco, en el mes de marzo de 2024, llamado Nocturnal Will. Ya te íbamos anticipando antes de que saliera incluso el álbum aquí en el programa. Y cuando estuve en el Soul Crusher, en ese festival que se hizo también en esa localidad holandesa de Nimega, ahí fui cuando los vi. Y era su escenario un infierno en llamas, con la que tenían montada, no por la música solo, sino por la escenografía de luces y niebla. Y era llamativo, ¿no? Con ellos a toda pastilla tocando en los momentos más cruciales y luego pues en los momentos más suaves, porque tiene ese corte progresivo luego, ¿no? La banda. Y es curioso que la siguiente vez que los he llegado a ver ha sido en otra localidad holandesa, como en este caso en Rotburg, en Tilburg. Y con ellos pasamos al punto en el que cerramos el programa de especial de Mr. Virus, un programa, como podéis haber comprobado, extenso, dando cobertura a un montón de las cosas musicales que sucedieron allí, que espero que hayáis disfrutado, porque esto es lo que hay ya para cerrar, y hasta la semana que viene, que estaremos con otra nueva dosis de Mr. Virus. Nos vamos con Canate, Canate escrito, ya sabéis que os comenté un poco por encima. Sacaron en 2023 ese disco llamado To Be Cruel, un disco de 3 temas solo, pero con una extensa duración notable, y el tema que tocaron de este álbum en el concierto esperadísimo en Rotburg fue To Be Cruel, que es con el que nos vamos a ir. Un tema muy largo que vais a poder disfrutar en toda su extensión. Canate, que fue uno de los primeros nombres que se anunciaron en la edición de Rotburg, o el primero, de hecho. Creo que Canate, y luego fue lo de Blood Incantation y sus shows especiales. Bueno, pues es un grupo formado por James Plukin y Alan Dublin, dos miembros de los desaparecidos OLD. Está también Tim Whiskida de Blind Eye of God y Stephen O'Malley de Burning Witch y Suno, que cuando tocaba la guitarra así hacía distorsionar su sonido. Pues sonaba Suno indudablemente, porque tiene un estilo muy característico, donde los drones y el doom se van meciendo de una manera continua y con una sonoridad muy muy abultada. Realmente fue también para visionar, disfrutar y bueno, pues esperar que vuelva a darse alguna posibilidad de poder ver a Canate de nuevo en directo, porque no es sencillo que estas cosas sucedan. Hasta la semana que viene. Ser o no ser, pero bueno, ya sabéis, manteneros activos. Se despide de Raúl García. Esto fue Mr. Virus. God!